poder. Financiamos al gobierno y a la oposición. Cualquiera que gobierne tendrá el máximo interés en dejarnos robar el pan. Si alguno se pone chulo, golpe de Estado, cambio de ley. Con la banca no se juega, no se vacila con el poder. Si alguno se pone chulo, golpe de Estado, cambio de ley. Con la banca no se juega, no se vacila con el poder. Pa' que no digáis que despreciamos a la gente, también los pobres tienen cuenta corriente. Aunque tengáis pocos 6 millones de capullos, y así va este chanchullo. Corre tu nómina en nuestra entidad, hazte un seguro de viudedad. Date un capricho con dinero rápido, solo queremos verte feliz. Si alguno se pone chulo, golpe de Estado, cambio de ley. Con la banca no se juega, no se vacila con el poder. Si tu dinero es ilegal, máxima garantía. Armas, drogas, prostitución, no tenemos valías. Nuestros son los medios de comunicación, nuestros son los medios que fabrican tu opinión. Si buscas la justicia, vete a Ventanilla 6, que allí te atiende el juez. Con nuestro fondo de pensiones acabarás recogiendo cartones. Si alguno se pone chulo, golpe de Estado, cámbiame.